En ocasiones el calibre de un guerrero no se mide por sus acciones, sino por el espíritu que vive detrás de sus ojos. De lo que le hablo es algo que para entenderlo hay que verlo. O mejor, haber sido de buena mano y haber tenido la oportunidad de conocerlo. Yo no salgo para la calle sin pana. Por eso es que en mi mundo no hay jangueo los fines de semana. Y opto por quedarme por meses dentro de mi cuarto, escribiendo letras más frías que el hielo. Caponi, ¿por qué te sientes solo? ¿Quién no se siente solo? Con un combo de 40, 10 en la tierra y 30 en el cielo. Mándale saludo al duro y dile que la promesa de él y yo está en pie. Y Titón, que Dios le dé esto contigo en vida. Yo no me despido de los panas, tú lo sabes, papá. Tú con Bebuana mato. Soldados caídos en el camino, hermanito que yo nunca olvido, por cosas del destino. Donde quiera que esté, espero pueda escucharme. Estoy de todo corazón, pues contigo voy a deshogarme. Dormiste, no te culpo, yo también lo hubiera hecho. Y eso es lo que me encojona y lo que me tiene por techo. Gracias doy de corazón por las cosas que tú hiciste. Y que es mejor que yo para decir que por mí te la bebiste. Moriste como un guerrero, aunque dicen que no fue en guerra. Te metieron de huirita, que mame y así cualquiera. De mi parte solo pido que vayas con Dios al cielo. Y un mensaje de lo duro que te grita: te quiero. Aquí de nuevo con el corazón, hermano, te dedico esta canción y te dejo con tus hermanos. Titón, ¿sabes quién te habla? Espero que descanses en paz, hermano. Sabes que te voy a llevar siempre en mi corazón. Sabes que nunca vamos a olvidar de ti. Sabes que siempre fuiste el caballo, hermano. Espero que descanses en paz. Y sabes que el de acabado va a contar conmigo siempre. Quiero decirte que te llamo siempre, te quiero mucho. Era Titón, te voy a mandar un mensaje, hermano. Tú sabes que te llevo en mi corazón. Tú sabes que tú eres parte de los duros y que seguirás siendo parte de los duros. Tú eres de los pollitos de nosotros y siempre lo seguirás siendo. Tú sabes quién yo soy. Uno de tus papalajotas. Era Titón, brother, sabes que te voy a recordar siempre. Sabes que estás con el pesadero duro ahora. Tú sabes, espero que te tengas con la botellita de una cena. Siempre le decía, te quiero, cabrón. Esta fue la vida que escogimos, nos vemos allá. Descansen pa. Soldados caídos en el camino, hermanito que yo nunca olvido, por cosas del destino. Acababan el estudio también, te recordaremos siempre. Estaba de parte de Luyan, de Gaby Music, de Yanjo, de Secret Panda y del Waka Waka, el Wakalo, tú sabes. Estamos todos juntos, BF, Rockstar. corazones, Tirón. Yo me voy a encargar de que tu nombre tampoco se apague, veo. Y tú sabes que yo cumplo la palabra. Tú lo has visto y hablo de esto contigo cuando estabas en vida. Tirón, te queremos con cojones, tu familia. Al Qaeda Sin Corpore, Pacho y Cirilo, JM.